Oye, Edgar, y Oscar Osorio, puro quilla, quilla. Voy a decir, porque no pienso repetir nada de lo antes dicho. Resulta y pasa que de un tiempo para acá me gustas, tú me gustas más de lo normal. Por eso es que he venido a conquistarte, juro voy a enamorarte. Es que a mí me gustas, tú me gustas tú. Desde que te miré, sentí mi amor que era para mí. Ay, me del momento, y el 6 de diciembre fue la fecha que tus ojos negros me miraron y se convirtieron en estrellas. Me gustas tú, me gustas tú. Desde que te miré, sentí mi amor que era para mí. Y ahí van Oscar Jiménez y Luis Balmaceda, Padrón de sensación de poder compartir con tu familia, en especial con tus amigas.